migración de los indígenas amazónicos hacia las ciudades. Como parte del proceso creciente de la población mundial, existe desplazamiento de personas, familias y hasta comunidades enteras de las zonas rurales hacia las ciudades. Este fenómeno, según el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, genera cambios drásticos dentro de las sociedades que buscan adaptarse en zonas urbanas porque sufren discriminación, pierden su idioma y sus valores ancestrales. En ese sentido, los indígenas amazónicos que migran a la ciudad de Lima es por falta de oportunidad laboral, acceso a una educación de calidad y por pérdida de sus territorios ancestrales. Existe también poblaciones, en su mayoría ashánicas, que emigraron en la época del conflicto armado interno. La presencia de los indígenas amazónicos en Lima es un reto para los gobiernos distritales, locales, regionales y nacional, porque necesitan que sus derechos como ciudadanos sean reconocidos y valorados. Es una producción de Terranova y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAP en el marco del proyecto Derechos, Inclusión y Participación, Pueblos Indígenas Amazónicos en Lima Metropolitana, con el financiamiento de la Unión Europea.